Qué bello nombre es tu nombre, Uruguay. Sonoro como una fruta salvaje, de áspera piel, apretada de jugos, sol y carne con sangre azucarada, voz de paisajes, de escondidos ríos, voz para que la digan los hombres en la noche, como una consigna, una sola divisa desplegada, Uruguay. Qué poco sé de ti, solo algo de tu historia bordeando la leyenda, hombres que cabalgaban, la furia del galope en las cuchillas, blancas golillas como un vuelo de gaviotas y golillas bermejas aleteando en la aurora y bajo los caballos, donde las sombras pintan victorias y derrotas. Tu parche de gramillas, tu silencio de piedra, tu soledad de junco, tus nidos olvidados, gurises en los ranchos y mujeres morenas, blancas, pardas, esperando un retorno en el ocaso, esperando. Esperando. Nombre el tuyo, Uruguay, nombre para la fruta jugosa de la patria, alto nombre apretado de fuerza y de pureza, como la luz y el aire que pasa entre los árboles. Te han de cantar un día todos los marineros desde los barracones de tus puertos, y los esquiladores en un mar de balidos, y el estudiante, lámpara que sueña, y el camionero que cruza tus caminos, y la niña que junta cuadernos y suspiros. Todos, todos una mañana te han de nombrar con voces endulzadas por tu fruta madura, Uruguay. Uruguay. Qué bello nombre es tu nombre.